Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 2 minutos, amigas y amigos. Y sí, estamos acá este jueves 2 de abril, nuestro programa número 49, perdón, número 59. Y bien, pues este es el último día laborable, digamos, de esta semana. Mañana es Viernes Santo y para el mundo católico toda esta semana pues ha sido una semana, o es una semana muy especial, una semana de reflexión, de devoción, de fe. Pues hay quienes igualmente no pasa mucho en esta semana, es una semana más donde hay un feriado y eso es todo. Hay quienes pues discrepan con las creencias, ¿no?, del mundo católico, del mundo cristiano. Todas esas posiciones absolutamente respetables, ¿cómo no? En todo caso, para el mundo católico, pues sí, es una semana especial y dentro de ella tenemos algunos ritos, algunas costumbres, algunas tradiciones. Entre ellas, una gastronómica que sí nos parece sabrosísima, ¿no? Me refiero a esta fanesca de la que hay algunas historias. Nunca se sabrá cuál es la exacta, sin embargo, es parte también de nuestro patrimonio, de alguna manera, por supuesto que sí. En todo caso, alimentario, sí, cómo no. Los productos con los que se elabora la fanesca son productos que da nuestra tierra, son productos que tienen toda una historia en el mundo andino, inclusive. Por lo tanto, todo esto tiene que ver directamente con nuestra identidad. Bien, amigas, amigos, buenos días a todas, a todos. El día de hoy, vamos a recibir a los integrantes de una banda ecuatoriana llamada Bodega 4 y con ellos iniciaremos nuestro programa. Hay una versión, simplemente como un homenaje a esta Semana Santa, le había solicitado a Andresito. Es Ave María, ¿no? Y con ello empezamos entonces nuestro programa del día de hoy. Esta versión es una maravilla, realmente nos va a conmover. Thank you. 9:10, amigas, amigos. Seguimos con nuestro programa este jueves previo a un feriado que vivirá nuestro país. Bueno, quiero comentarles algo. Nos envían esta mañana un boletín del CIF y significa Comunicación Inteligente en la Familia. Nos dicen lo siguiente: hemos olvidado cómo resolver conflictos y por esta razón la sociedad hoy en día es en su mayoría incapaz de generar vínculos sanos y satisfactorios. El Taller de Comunicación Inteligente en la Familia, CIF, es un programa de comunicación creado con raíces sistémicas y fundamentos de la terapia de contención de la mano de los órdenes del amor, que nos enseñan las últimas terapias de constelaciones familiares y que velan por la reconciliación y la recuperación del vínculo emocional en los sistemas humanos. Considerando que la comunicación verbal entre los seres humanos acerca y une y vincula, el CIF es una poderosa herramienta de recuperarla, sobre todo entre padres e hijos que tanto necesitan de su conocimiento. Y bueno, hay algunas otras informaciones más, pero nos hablan de algunos beneficios. Entre ellos, identificar en dónde nos ubicamos frente a las emociones y sentimientos, como la ira, la rabia, el enojo, el amor, y cómo estos influyen en la comunicación e interrelaciones. Entender cómo reacciona nuestro cerebro ante distintos estímulos y su fisiología que determinan la manera de comunicarnos. Luego, conocer cómo nos afectan ciertos mensajes que se convierten en tapabocas y que acaban con la comunicación y se instalan además como barreras que generan distancias a veces aparentemente infranqueables. Nos hablan también de identificar cómo respondemos instintiva y automáticamente en modo de ataque o de huida, afectando de manera negativa nuestras relaciones y totalmente opuestos a lo que queremos lograr. Durante nuestro programa del día de hoy seguiremos hablando sobre estas herramientas y esta invitación que nos hace el CIF para atender estos talleres, que en todo caso está dedicado a toda la familia. 9:12, amigas, amigos, y nosotros seguimos con Juntémonos en la Casa. Juntémonos en la Casa, de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 a.m, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la Casa, por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, amigas, amigos, nosotros seguimos con más y ya están en nuestros estudios los integrantes Bodega 4. Cristian, Miguel, Adrián, bienvenidos, gracias por estar acá en este espacio. Y bueno, quisiera que sean ellos los que nos comenten cómo nace Bodega 4, que es un grupo pues que sus primeras presentaciones las dio en el año 2013. Chicos, buenos días, gracias por estar acá, bienvenidos. A ver, comencemos con Cristian. Cristian, cuéntanos un poco, ¿cómo nace Bodega 4? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Somos amigos, ensayamos, tratamos de ensayar siempre que podemos, en el Vals de los Chillos, en la casa de Miguel. Nos reunimos para armar todas las canciones que compone Adrián y Juan José, que no está presente. Y también todos colaboramos con los detalles de las canciones y todo el asunto. Adrián, creo que puede explicar un poco mejor sobre el inicio de la banda, sí. Bueno, vamos a escucharle entonces. Adrián, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, la banda nació en el 2000 algo, porque la verdad comenzamos en la universidad con Miguel y... Esa es una buena fecha, ¿no? Ajá, sí, porque es que comenzamos a tocar en, así como un proyecto que hicimos en la universidad, porque Juan José y yo estudiamos en la Universidad de los Hemisferios música, entonces nos comenzamos a interesar en tocar, entonces comenzamos a tocar primero así temas que compusimos, el primero que era el Bossa and Roll, que es una mezcla de Bossa Nova con Rock and Roll, y comenzamos a darle de a poco hasta que comenzamos ya a sacar más temas y vimos la necesidad de conseguir un bajista y alguien que nos ayude en voz. Fue el momento cuando entró Cristian a la banda, nos ayudó pues bastante para sedar la armonía, porque sí nos faltó un poquito de peso en la cuestión armónica. Nos decía Cristian, quienes componen es Juan José y Adrián, al momento de componer esta música, ¿cuál es el tema que más les atrae, que más les convoca? En todo caso a ti, ¿qué es lo que más te llama la atención? A ver, para mí el tema que más me gusta, porque lo compuse casi en la totalidad, fue Clavius. Ah, es un tema que, la verdad, ni el nombre, ni la letra, ni la música tienen mucha coherencia. Aunque ya como conjunto suenan bastante bien, porque la letra habla sobre el átomo, la partícula de Dios. estas cuestiones medio científicas que me puse a leer en libros de Asimov y cosas científicas. Entonces, habla de este tema que me atrae bastante, y también porque es un poquito movidito y a la gente le gusta cuando... Claro, es pegajoso, ¿no? Ajá. Hubo una época en la música, hablemos de los años 50, 60, 70 inclusive, donde el tema del amor era el que pegaba más, ¿no? La cuestión romántica, de ahí nacen precisamente las baladas, en fin. Luego comienza a abrirse un campo, sobre todo en Argentina, donde pues ya los mismos baladistas se hacían rockeros, o los rockeros se hacían baladistas. Uh-huh. Era este proceso. Ustedes son otra generación. De hecho, la vida tiene otra dinámica ahora, y la tecnología ha hecho que se abran otras puertas y se vea la vida de otra forma, la comunicación se la hace de otra manera, ¿no? Pero mi pregunta es para los tres. ¿Todavía el amor, el romanticismo tiene un espacio en la música que ustedes hacen? Sí, hola, ¿qué tal? Miguel, bienvenido. Sí, muchas gracias igual a ustedes por la invitación. Yo creo que sí, el amor está en todo lado, ¿no? Es decir, ya sea en las canciones como música o como en las letras, tal vez no se habla ya muy, en nuestro caso, ¿no? No se habla muy explícito, pero el amor siempre está ahí, ajá. Ya sea igual incluso hacia una persona o hacia tu actividad diaria, que es tu pasión, que es la música, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el motor que mueve a cada... para hacer, en este caso, lo que más nos gusta, que es hacer música, ¿no? O a lo mejor otras formas de decirlo también, de expresarlo, pero sí. Como tú dices, ahí está. Yo creo que es un componente de los seres humanos importantes, ¿no? Yo tengo un grande y querido amigo, pues que el amor de su vida fue su perro, ¿no? Y cuando su perro murió, él quedó devastado y... Claro. Sí. Y ahora le hace un homenaje hasta en su tesis de grado a su perrito Indy. Exacto, así es. Ajá. Entonces, claro, muchos de nosotros pensábamos así, como que nos inspiramos también en algo. Y la vivencia... La vivencia diaria. La vivencia personal. Creo yo que es importante alimentarse del pasado, las vivencias del pasado. Y justamente... Cuando nosotros hacemos las canciones, porque somos los cuatro, metemos también las letras, es sobre lo que hemos pasado también, lo que nos ha provocado, digamos, cierto dolor en alguna etapa de la vida, pero que ese dolor ha sido tan gratificante que ha dado fuerza. Entonces, después de los años uno se da cuenta de que todas las cosas que uno pasa le hacen a uno más fuerte. Alguien decía, Cristian, que lo que no te mata te fortalece. Sí. Es eso, ¿no? Totalmente. Es eso. Y básicamente también es un mensaje para las personas también, ¿no? Porque ahora la música como arte está menospreciado. La música ha caído en un nivel súper comercial y mercantil. Y creo que elimina un poco la esencia misma que es la música como transformadora, como comunicadora y informadora de muchas, no solo sentimientos, sino ideas, como yo le decía, vivencias, historias, imaginaciones, sueños. Cristian y amigos, me llama la atención que digas eso, fíjate. Yo la verdad es que pensaba que más que nunca hoy la música tiene un gran despliegue, pero claro, tu argumento luego es absolutamente válido, ¿no? Hablas de la parte comercial donde pues hay que escribir lo que antes llamábamos estas músicas festivaleras en aquel tiempo. Hay que escribir un tema festivalero, decíamos, ¿no? Ahora obviamente es un tema que venda, un tema que impacte y que por lo tanto las disqueras o quien produzca el disco pues tenga su ganancia, ¿no? Más allá de lo que el disco pueda, digamos el tema, ¿no? El tema central del disco. Claro, exacto. Ajá. Y ahí es justo como nosotros, ¿no es cierto? Porque vamos un poquito, tratamos de ir un poquito en contra de eso. Para explicarlo, por ejemplo, el disco que estamos ahorita sacándolo, que estamos promocionándolo, se podría decir, pues fue totalmente hecho por nosotros mismos. Fue hecho con todo la ayuda, la colita que nos dieron nuestros amigos para conseguir todo lo que son micrófonos, consolas, buenos equipos para grabarlo como nosotros mismos queríamos que salga. Entonces nosotros no estamos con ninguna disquera, ninguna productora, sino es algo bien como independiente, ¿no? Es algo que quisimos que sea como nuestra idea. Y está aquí, y lo presentamos con bastante orgullo. Y claro, es eso, ajá, de también darse a conocer, vender nuestro producto, pero siempre manteniendo nuestra filosofía, sí, nuestra... Adrián, ahora mismo tenemos ya el disco de ustedes acá. Recomiéndanos un tema y lo escuchamos juntos. Ya, vamos a escuchar ahorita San Bluesito, un tema que es mezcla de blues y música nacional. Estamos bastante haciendo eso nosotros. San Bluesito. San Bluesito. Ya, ajá. San Bluesito. Sí, con la letra de Juan José. Uh-huh. La canta Juan José y Cristian. Entonces ahí les recomendamos, escúchenla y cabecenla un poquito. A ver, escuchemos. Chévere. Entonces San Bluesito de Bodega 4, aquí en Juntémonos en la Casa. Escuchábamos San Blusito de Bodega 4, realmente muy jóvenes ellos, como ustedes escucharon. ¿Qué tal? ¿Son buenos o no? Sí, son buenos. Se oye bien lo que hicieron, gusta, está, es decir, tiene buena calidad, tiene un buen tratamiento, y por supuesto, nosotros invitamos, amigas y amigos, a que los localicemos, a que los busquemos, Bodega 4. Además es importante, me decía Cristian fuera de micrófonos, nosotros hacemos todo nosotros, porque es una autogestión, queremos demostrar eso. Y miren, igual que Bodega 4, en este espacio ustedes han escuchado algunos músicos, bailarinas, colectivos, que están en esa misma historia, ¿no? Es decir, dicen, no vamos a esperar de un gran marketing, no de un auspiciante, somos nosotros nuestros propios auspiciantes. Y es una forma de emprendimiento interesante también, mucho talento, muchas capacidades de gente joven, de gente nuestra. ¿Ustedes son de acá de Quito? Sí. Los tres son de acá de Quito, los cuatro, digamos, ¿no? Bueno, esta mañana no nos ha podido acompañar Juan José Rivera, pues él es parte también de esta banda. Y nosotros les invitamos, amigas, amigas, como les decíamos, busquemos un poco más la música de Bodega 4. Quisiera, bueno, conversemos un poquito. Normalmente, hasta hace mucho tiempo, era como ya de cajón pensar que si alguien iba a meterse en la música, qué desperdicio de tiempo, ¿cierto? ¿Por qué mejor no eres arquitecto o ingeniero? La pregunta de cajón era, pero tienes que producir, ¿no? O sea, ser más inteligente. Qué bueno que eso ha cambiado y ha cambiado bastantísimo. Yo creo que hay mayor apertura en los padres, en las madres, inclusive yo creo que en los abuelos, ¿no? Que ahora son los que están al frente de muchos de ustedes. ¿Es así o estoy un poco equivocado? Yo creo que más que todo el sistema actual trata de hacerte entender a ti que tiene que siempre darte algo. Entonces, si tú vas a algún lugar, tú tienes que sacar el mayor provecho posible y te tiene que llegar todo. Si estás con una persona, si te haces amigo de alguien, tiene que darte algo, pero ¿y si no te da nada? También está bien que no te dé nada. Claro. ¿No es cierto? Porque muchas veces, generalmente, nuestros padres nos decían a nosotros, ¿para qué te juntas si no te da nada? Entonces yo decía, pero está bien que no me dé nada también. Esa es también la vida. ¿Por qué pretender que todo tiene que darte? Sino también momentos como la música, nosotros cuando ensayamos, cuando estamos en la vivencia diaria, ¿no? De los ensayos, en realidad sí te alimentas. Incluso tengo la teoría de que hasta las vibraciones de los amplificadores, de lo que estás comunicándote con los colegas y todo, te quedas viendo, hay un nivel de comunicación mucho más amplio que las palabras. Entonces es más como de gestos, como de miradas, de señales, de un montón de sensaciones que te hace sentir la música, te hace recordar muchas cosas y creo que en mi caso personal es mi terapia. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Y sí, comparto mucho lo que tú dices, ¿no? Creo que hemos perdido de alguna manera esa capacidad de expresarnos con una mirada, dices tú. Con un gesto, qué belleza, por supuesto. Vamos, hagamos un pequeño corte, hagamos una pausa y regresamos con más, con Bodega 4. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo, convoca al primer Salón Nacional de Dibujo 2015, con el objetivo de estimular la creación y experimentación en el área del dibujo. El plazo de admisión de las obras cierra a las 12 horas del día jueves 9 de abril de 2015. Los interesados deben presentar sus obras en la Unidad de Relaciones Públicas de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo de Chimborazo. Se otorgará un premio y 3 menciones de honor. Primer Salón Nacional de Dibujo 2015. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Chimborazo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos, 9 de la mañana con 30 minutos. Y bueno, en estos últimos minutos con Bodega 4, decirles muchas gracias. Chicos, su presencia acá en el programa, pero además gracias por el trabajo que están haciendo, ¿no? Buena música y sin duda alguna, bueno, están iniciando, ¿no? Pero son jóvenes de veras, o sea, sus edades fluctúan entre los 24 y los 27 años, tienen mucho que dar todavía. A veces pensamos que por la juventud las cosas no se hacen bien. Esta es una demostración que no es así. Se puede ser joven y hacer las cosas realmente con calidad, ¿no? Cuéntanos, después de este disco, de este primer disco, ¿qué viene? Cuéntanos. Sí, la situación es que... Nada, queremos seguir componiendo. Nuestro objetivo también acá es seguir sacando nuestras propias composiciones. Pero por el momento tenemos que esperar un poquito para que nuestro compañero, nuestro colega se recupere, está un poquito enfermo, pero a partir de eso ya retomamos los conciertos para promocionar este año, este disco, y lo siguiente sería seguir ahí componiendo poco a poco para poder en un futuro próximo volver a grabar otra música, otro disco. Claro que sí. Pues me hace acuerdo nuestro Andrés, que me estoy pasando del tiempo. Lo que viene ahora es Verso Libre. Quiero agradecer a Adrián Guerra de manera especial, porque como me han pasado muchas veces acá en la radio con nuestro programa, hemos hecho amistad, hemos conectado entrevistas con personas que nunca antes en la vida nos habíamos visto, y sin embargo es decir, entrar por esta puerta, dos palabras y hay conexión absoluta, y aquí estamos. Mil gracias a ustedes, sigan adelante, este es un espacio abierto, vengan. Muchas gracias. Sigamos conversando, sigamos escuchando la música de Bodega 4. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Comenzamos con Verso Libre. Los días jueves, Acción Poética nos presenta este segmento que les gusta tanto y tanto a todos ustedes. Amigas, amigos, ahí está, poesía, aquí, juntémonos en la casa. Poesía es la composición literaria que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Género literario que manifiesta la estética del lenguaje. No queremos saber qué es poesía. Queremos sentirla. En cualquier parte, a cualquier hora. Sorpresivamente. Acompáñanos en nuestra misión y libérate con los versos. Cada jueves a las 9:30 por la 9:40 AM, Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito. Para descubrir la magia que nos sucede a diario. Que dice que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! Ya es la hora. Álzale el volumen. Ven a sentir la poesía aquí en Verso Libre. Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a otro programa más de Verso Libre con Acción Poética Quito. aquí en la Radio Casa de la Cultura. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando bien esta mañana de jueves. Una mañana más en que estamos con Acción Poética para llevarles ese poquito de poesía y recordar a veces eventos memorables para la literatura o para cada paso que da un escritor. Y es así como vamos hoy a compartir la vida, la muerte y sobre todo la gran obra de Miguel Donoso Pareja, ese escritor ecuatoriano conocido y reconocido internacional y nacionalmente, quien desgraciadamente falleció el día lunes de esta semana, y por eso hoy lo vamos a recordar con mucho cariño y sobre todo viviendo cada una de las palabras que nos dejó. De las pocas cosas que recordamos de un escritor o que nos hace que un escritor venga a nuestra mente es la muerte del escritor. Extraño, ¿no? Deberían ser sus obras. ¿Qué será que se tiene ese escándalo de la muerte de un artista, no? Quizá esta es la oportunidad perfecta para mantenerlo vivo en sus obras. Quizá la muerte nos recuerda lo efímera que es la vida. Y es precisamente por eso el drama de la muerte, el drama de la vida y sus distintos acontecimientos los que nos hacen tal vez recordar, tal vez conocer grandes obras y grandes mentes que han pasado por este mundo. Y para eso estamos aquí, para recordar la obra, vida y los muchos altibajos que haya tenido Miguel Donoso. Si usted no lo conocía, es una oportunidad perfecta para conocerlo. Bueno, el siguiente poema que van a escuchar, apenas lo leí de principio, pero por alguna razón quisiera que lo imaginen en una vacía estancia, tal vez un teatro, un lugar solitario, pero en donde frecuente gente. Creo que ahí sería el punto exacto del poema. Distante, Miguel Donoso Pareja, de la mutación del hombre. Estoy distante, con la distancia atormentada de los hombres, triste como una cruz sobre las almas, proyectado en oscuras longitudes de fiebre. Viajo distante, con extensión de enorme espectador llorando la tragedia del mundo, lejana como un dios, lejos cerro una garra de azúcar implacable, lejos de mi distancia de esclavo moribundo, lejos del pan y de la vida está la paz para los hombres. Esa distancia de nube apetecida para el llanto, aquella longitud de piedra sobre el alma y el corazón, como una estrella tibia de angustias redimidas, debe brotar en vórtice de sangre y de palabras, sangre para ese pan que falta al mundo, palabras desde mi alma. Yo quiero el meteoro azul de sus contornos, la cercana distancia de suspiros y hambre de los desamparados de la tierra. Quiero la soberana voz de los suburbios, donde es, a veces, tan cercana la sencilla angustia de las madres. Y yo quiero la sangre augusta y soberana de las calles, y un arco iris rojo de madres solitarias, que por una soberbia distancia de cristales rediman la tremenda esclavitud del hombre. Y yo he estado distante, mirando solamente la tragedia de los hombres del mundo. Ahora quiero la dulce geometría de la vida, y proyectarme en tibias latitudes de llanto sobre el suburbio triste. Y yo quiero la sangre, augusta y soberana de las calles, y acercar la distancia de estrella solitaria y de los designios dulces y lejanos, de la paz a la tierra. Miguel Donoso Pareja. Él fue quien escribió estas maravillosas letras que acabamos de escuchar. Él nació un 13 de julio de 1931, allá en Guayaquil. Y no mucho después de haber ocurrido la dictadura militar aquí en nuestro país, él tuvo que huir exiliado y se instaló en México. Ahí estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y se hizo amigo de quien hasta hoy tiene gratos recuerdos de él, Juan Villoro. Era su amigo y también su discípulo. Tal es así que denominó a la muerte de Donoso Pareja como una noticia demoledora. No fue terrible solo para él esta noticia, sino también para su familia y para las letras ecuatorianas en general. Sucede que él aprendió a vivir con el mal del Parkinson, una enfermedad a pesar de la cual nunca dejó de escribir porque esa era su pasión. Era un gran crítico literario, ensayista, poeta y un colaborador para el desarrollo de la cultura en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y algo que se destaca dentro de sus obras es que él nunca le temió a la polémica. Es así que escribió ensayos que fueron duramente criticados por varios autores. A un escritor se lo conoce por su escritura, pero por las ganas de indisponer a la gente que puso en esa escritura, será por lo que lo recuerden. En ese marco estaría el ensayo Ecuador, identidad o esquizofrenia, el cual tiene su base en el ensayo de Jorge Enrique Adum, Ecuador, señas particulares. Lo esencial es que estas obras se parecen y a la vez difieren en establecer una personalidad, un ser ecuatoriano, y hacer una crítica, en muchos casos anecdótica, y en caso de Pareja, cargada de muchos prejuicios según la crítica, pero una manera tal vez muy cruda de ver cómo somos los ecuatorianos, el regionalismo en especial. Y para referirse a eso, él dice: Ecuador es un país esquizofrénico, partido, escindido mental y emocionalmente. Y esto nos recuerda también la frase de Adum cuando dice: Ecuador, un país irreal, limitado por sí mismo. Y es que hacen referencia a muchas cuestiones propias de los ecuatorianos, como por ejemplo la identidad, el regionalismo. Podrían entenderse fácilmente dentro de un diálogo común, porque nos hablan de hábitos, de costumbres, de tradiciones, de formas de hacer las cosas, que son aceptadas por la mayoría de la población. Pero Donoso Pareja nos cuenta esto entre chistes y, claro, destacando su buen humor y con un poco de ironía, tal vez. Hay un fragmento de su libro, del que estamos hablando, en donde a través de lo anecdótico, o del chiste, mejor dicho, en él cuenta que la sal quiteña calificó al puente de la Unidad Nacional, ese que simbólicamente integra a la costa con la sierra, como el eslabón perdido, porque une al hombre con el mono. Al autor le parece esta una realidad indignante, y se indigna frente a la broma, pero lo que no toma en consideración es que quizá las bromas nos permiten insensibilizarnos momentáneamente. Nos hacen aceptar como realidad algo que no puede ser dicho frontalmente. Entonces estaría causando el efecto contrario en sus lectores. Y eso sería un pequeño resumen de lo que fue su ensayo más polémico, su manera de escindir la cultura ecuatoriana o ese ser ecuatoriano de aquellos tiempos, que tal vez ahorita haya cambiado, se haya mantenido, se haya modificado. Y otra de las críticas que se le hace a Miguel Donoso, así como a Jorge Enrique Adum, es esto de centrarse en un ser ecuatoriano y no en un ser social dentro del mundo. Un ser que tiene determinado perfil por pertenecer a nuestro territorio y cuyos problemas se dibujan fuera de un contexto mundial. En otra ocasión yo conversaba con un profesor y este me decía que los latinos, y lo ha comprobado en los ecuatorianos, tendemos a ser un poco más relajados y frescos con el trabajo. Esa es una manera de calificar la manera de ser ecuatoriana. Pero ¿hasta cuándo afecta la manera en que nos conciben o en que nos concebimos en nuestra forma de actuar? Es cierto, todos somos impuntuales, existe una hora ecuatoriana. Es cierto que los ecuatorianos somos vagos, desprolijos. ¿O esto no pasará de ser otro de los tantos estereotipos y prejuicios tejidos alrededor de los latinoamericanos? Porque hay que reconocer algo, y es que podemos ser catalogados como poco trabajadores. Sin embargo, eso se contrapondría con nuestra situación de trabajar todos los días de la semana y esperar tal vez un sueldo que no corresponde a ese trabajo. Pero yo creo que mi profesor hubiese estado muy de acuerdo con la descripción que hace en estas dos obras, de Donoso y Adum, porque hace una descripción de la manera de ser ecuatoriana con esos rasgos que serán particulares, bastante generalizante. Se centra en el problema de la identidad. ¿Pero qué entendemos como identidad? Es el reconocernos como quienes somos dentro de un grupo social, lo que nos distingue del resto y lo que nos asemeja al resto. Yo cuando oigo hablar a gente mayor sobre identidad, incluso al observar esa manera en que gente un poco más experimentada que yo vive esos momentos de patriotismo, la radio, el fin de año, las costumbres, los partidos de fútbol. Se ve que poco a poco eso está cambiando con mucha celeridad. Cada vez veo gente más parecida al estereotipo de vida occidental que a las formas de ser que se describen en estos libros. Bueno, manteniendo en muchos casos ciertas similitudes, bueno, propias de nuestro idiosincrasia, con esta palabra que tanto le gustaba definir a Adum. Pero si bien el concepto de identidad está relacionado con el concepto de patriotismo, no creo que sea indispensable ser patriota para desarrollar una identidad dentro del territorio al que perteneces, con tus especificidades. Porque en la educación generalmente se nos relaciona a la identidad o el amor al país con el civismo, con el hecho de aprender fechas históricas, de conocer, por ejemplo, los símbolos patrios, de rendirles homenaje. Y en un momento de la vida uno se llega a preguntar, ¿a qué le está rindiendo culto? Si en realidad a su país, que sería la gente de su país, o si en realidad le estamos rindiendo culto a símbolos que a través del tiempo han llegado a perder su significado, porque nuestras libertades las conquistamos diariamente. ¿Qué pasa con nuestra identidad mestiza? ¿Qué pasa con el sabernos mestizos, pero aún así rendirles reverencia a figuras que no son mestizas? Porque si vemos dentro de las celebraciones patrias, están muchas figuras de españolas, ¿no? Y estamos agradeciéndole tal vez a Cristóbal Colón, estamos agradeciéndole a Francisco de Orellana, hay monumentos alrededor de la ciudad. que no revelan nuestra verdadera esencia, porque queramos o no aceptarlo, porque aún hay personas que no consideran su realidad mestiza. Somos una mezcla, somos una raza mezclada, que ha vivido una serie de transformaciones a lo largo de la historia y que además sus victorias no han sido reveladas del todo dentro de la historia. Es apenas hace unos cuantos años que se empieza a hablar de la verdadera matanza que significó el descubrimiento de América, y esto respondería a que siempre la historia está escrita por quienes la ganan. Sin embargo, las conquistas que hemos tenido como pueblo, las reivindicaciones que hemos logrado, no figuran dentro de la historia. Historia que ha elaborado con su esfuerzo y con su sangre, como decía Donoso, en las calles. ¿Por qué esa analogía de que hace en su ensayo con la esquizofrenia tiene mucho sentido en este caso, a la esquizofrenia ser una de esas, una enfermedad que divide a la personalidad? ¿Estamos realmente locos o estamos realmente perdidos de quienes somos? Creo que eso tiene mucho que ver. Creo que los dos conceptos se vinculan entre sí. Y en realidad los ecuatorianos adolecemos de muchas cosas, hablando de los males sociales. Una de esas cosas creo que es la desesperanza sufrida tras tantos años de atropello, o tal vez la permanencia de ese pensamiento mesiánico que nos puebla todo el tiempo, de buscar un salvador, un mesías cada cuantos años, y de sentirnos cada vez más separados entre quienes tenemos la verdadera fuerza, que somos todos nosotros. El análisis que hacen estos dos escritores, como que para mi punto de vista ya se encuentra un poco desactualizado, porque si antes teníamos esa identidad fragmentada, creo que en muchos casos ahorita carecemos de una identidad, o al menos los jóvenes no son conscientes siquiera del concepto de una identidad. El otro día escuchaba que a un niño le preguntaban quién es Eugenio Espejo, quién es Simón Bolívar, quién, bueno, le detallaban hasta Eloy Alfaro le preguntaban, y eso que ese sí le han hecho fama, pero no sabía el niño. Pero si le preguntaban quién era el papá de Goku, Bardock contestaba. Bueno, pero no sé si conocer quiénes son esos personajes es identidad o cultura general. Porque yo, en cambio, creo que la identidad se construye en relación no a los triunfos de ciertos grupos, sino a lo que nos ha traído aquí como una comunidad. Porque también veamos que dentro del país y ecuatorianos hemos tenido traidores ecuatorianos muy patrióticos, muy cívicos, pero que en realidad, si bien forman parte de nuestra historia como país, no creo que formen parte de nuestra identidad. Y con eso que decías me acordé de algo que también hablábamos el otro día en el programa de los juegos, la influencia de una cultura globalizada que nos lleva a ser personas uniformes, ¿sí? Y no destaca las particularidades de cada pueblo. Hay algo que sí es muy importante para la identidad o para el reconocimiento de nuestro país y de lo que somos, del rol que jugamos dentro de ese país, y es el aceptar la diversidad que existe, la diversidad étnica, cultural, la diversidad de pensamiento, la diversidad sexual, que también es algo muy importante de lo que se habla actualmente, que no necesitamos solamente sabernos mestizos o reconocer que tenemos raíces indígenas, no solamente eso. Para sentirnos identificados con quienes somos, debemos considerar la gama de cosas que somos como humanos, ¿sí? Porque no somos solo ecuatorianos, somos humanos, somos seres sociales, somos seres que sienten, que piensan, que trabajan, que se relacionan con otros, que aparte tienen una nacionalidad, que aparte tienen una etnia y que también tienen una cultura. Y todas esas cosas deben conformarse y deben unirse y ser vistas en la dimensión que les corresponde para formar una verdadera identidad. Bueno, en algún programa también anterior mencionamos cuando nos acompañaron dos artistas en el programa de los viajes, nos mencionaban que atravesar Latinoamérica era así como ir por una escala de colores, que poco a poco iba cambiando gradualmente las formas de ser. De una u otra forma eso enriquece a un ecuatoriano, a un costeño, a un serrano, a alguien de la Amazonía. Para mí es muy importante que eso no se pierda, que se conserve muchas cosas que se consideran propias de aquí, costumbres, formas de ser, bueno, las buenas. Que no pase lo que ha pasado en muchos países occidentales en los cuales no existe una historia, un pasado con el cual las personas se puedan identificar y sentir alguna cierta clase de apego. Pero para que usted tenga un panorama más amplio del problema de la identidad, le invitamos a que lea a Donoso, a Doom, y se haga su propio criterio sobre este problema. Así es, y como dejando un poco este tema de la identidad para que lo piensen y lo repiensen en sus hogares, vamos a ir con un poema, igual de Miguel Donoso Pareja, pero que tiene que ver con algo que también es parte de nuestra identidad, pero más de nuestra identidad individual, que es nuestra madre. Este poema se llama Regreso. Estamos hoy muy cerca y sin embargo lejos. En mis grises designios de amargas latitudes, fui dejando tus besos sepultados de olvido y me he quedado solo mirando la verticalidad pretérita de un poste desplomado o la horizontalidad en crisis de los senos de una moza olvidada. Y como dos extraños, sin besos y palabras hermosas, separando un abismo nuestro amor verdadero, voy alargándome hacia ti, por el cordón umbilical de una mirada perdida, como este puerto mío que se alarga en su ansiedad de océano, vengo a rogar tu amor y a dejar mi promesa por un mejor mañana. Tengo la sal de mi naufragio, tengo una piedra en el alma y en los ojos, una ansiedad preñada de cariños, una implacable sed en las entrañas. Y sobre el corazón y en el cerebro tengo el azúcar de la tierra porque tú me la has dado. Hay tantas cosas, tantas verdades que se escapan a los ojos porque un beso nos amarra en la distancia la mirada. Tantas verdades que se niegan porque hay un mar que llora. Amigas, amigos, mil gracias a su sintonía la mañana de hoy. El día de mañana, pues, tenemos descanso, todas y todos, un abrazo. Disfrutemos de este tiempo libre y, por supuesto, una buena fanesca, una deliciosa fanesca en familia, no tiene precio, ciertamente. Mil gracias a su sintonía, Andrés, mil gracias también. Y nos reencontramos el día lunes. Que tengan ustedes buen resto del día. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.